Muy buenas noches a todos y todas las que hoy, los y las que nos acompañan en este lugar. Qué bendición poder contar con la presencia, la compañía de cada uno de ustedes en este lugar. Realmente nos llena de mucha alegría poderles ver hoy acá. Estamos iniciando una nueva serie, en Discipulado, que hemos titulado Doctrina. Hoy nuestra idea era celebrarle a todos los papás. ¿Cuántos son papás aquí? Uno, dos, tres, como cuatro, cinco. Bueno, tenemos un arroz con pollo para compartir hoy a todos, celebrándole a los papás, bueno, los que estén hoy acá. Así que, si usted no es papá, no se sienta mal, ¿verdad? Pero hoy tenemos un arroz con pollo. Lo vamos a dejar para el final, ¿les parece? ¿Está bien? Lo dejamos para el final porque las hermanas... Parece que el pollo era un pollo que hacía mucho ejercicio y le ha costado mucho cocinarse. Era un pollo de gimnasio, entonces está duro de cocinarse. Entonces lo vamos a dejar para el final, ¿les parece? Bueno, bien, como decía al principio, estamos iniciando una nueva serie que hemos titulado Doctrina. En esto creemos. Es muy importante que nosotros tengamos muy, muy claro en qué estamos creyendo y por qué estamos creyendo. Ustedes ven en la televisión, en internet, en revistas, sectas que crecen, que proliferan, personas que, gurús espirituales que dicen tener una revelación especial, y muchas personas son engañadas, y la mayoría de esas personas que son engañadas es porque no tienen una base firme en su fe. No tienen buenos cimientos en su fe, y por eso es importante que cada cristiano, que cada hijo de Dios, que cada miembro de iglesia, que cada discípulo sepa muy bien lo que cree y por qué lo creemos. Eso es muy, muy importante. Entonces, antes de iniciar esta lección, nosotros como iglesia, y esta va a ser nuestra primera lección, creemos como iglesia en la inspiración verbal de la Biblia. Ya vamos a explicar en qué se basa nuestra creencia, en qué se basa este credo, qué evidencias tenemos nosotros, ya sea bíblicas o externas, para creer que este libro que nosotros llamamos Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a desarrollar un poquito el tema. Pero antes de entrar en el tema, yo quisiera hablar un poquito brevemente acerca de nuestra identidad como iglesia. ¿Quiénes somos? Tal vez usted viene a esta iglesia, tiene años de congregarse en esta iglesia, pero usted no entiende cuál es nuestra identidad como iglesia. Entonces déjeme decirle que nuestra iglesia pertenece a una organización internacional ubicada en Cleveland, Estados Unidos, llamada Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Nosotros no somos una iglesia independiente, nosotros pertenecemos a la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Esta organización se fundó en el año 1886, es decir, hace 128 años. Esa es la edad de nuestra organización. Y empezaron 8 miembros. Hoy en día, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo tiene 5 millones de miembros y tiene presencia en 137 países. Es decir, que si usted va a Nicaragua, si usted va a Guatemala, si usted va a Panamá, usted va a encontrar una iglesia como la de nosotros, una Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Y todas las iglesias de Dios del Evangelio Completo a nivel mundial creemos exactamente en lo mismo. Tenemos la misma declaración de fe, tenemos los mismos fundamentos de fe. Entonces, la IDEC, como se ha llamado por muchos años, está catalogada como un movimiento de santidad. Y la santidad es considerada por la Iglesia de Dios como algo vital en la vida de todo hijo de Dios. Como cualquier movimiento cristiano, la Iglesia de Dios cuenta con una declaración de fe o credo, ¿verdad? Donde expresa en su credo cuál es su posición doctrinal, es decir, es aquello en lo que nosotros como iglesia creemos. Y esto, como lo repito, es sostenido donde se encuentre cualquier iglesia de Dios del Evangelio completo en cualquier parte del mundo. Tenemos esa seguridad y esa tranquilidad, que es el mismo credo para todas las iglesias. Y la primera parte de nuestro credo dice: creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Ese es nuestro primer credo. ¿Ok? Vamos a estudiarlo. Pero antes yo quisiera que veamos un video que les traje a ustedes y luego vamos a hacer algunas preguntas o vamos a hacer un comentario al respecto. Vamos a ver este video. Gracias. ¿Cuánto resiste tu fe? ¿Qué pensarías si lo que has creído hasta hoy fuese puesto a prueba? La Biblia es básicamente anónima, es decir, en realidad no sabemos quién escribió la Biblia. Si cada misterio, preservado por 2000 años, fuera revelado. De hecho, no sabemos cuántos reyes fueron a visitar a Jesús. Si cada hecho tuviera un origen distinto al que pensabas. Las copias de esos textos secretos fueron quemadas, destruidas. Contradicciones, dudas, manipulaciones, evidencias que se creían perdidas. Los secretos de la Biblia. Nueva serie. Estreno. Sábado 1 de marzo a las 10 de la noche por History. ¿Puede tu fe resistir estas revelaciones? Ok, esta es una promoción de la cadena History Channel promocionando una serie de documentales alrededor de la Biblia. Y la promo es muy clara, dice: nosotros no sabemos quién escribió la Biblia, y una serie de argumentaciones. Al final se pregunta, ¿podrá nuestra fe resistir ver este documental? Bueno, las personas ven esto y dicen, ay, ¿será cierto? Uy, ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O quién escribió la Biblia? O sea, ¿fueron hombres? ¿Fue Dios? ¿Cómo se escribió? ¿Puedo yo confiar en la Biblia? Todos estos documentales que, por cierto, salen reiteradamente en los canales internacionales, a veces la gente los ve y se pone como preocupada, como nerviosa. Ay, ¿será cierto? Bueno, nuestra fe no debe tambalear. Por eso estamos hoy acá, para entender quién escribió la Biblia y cuáles evidencias nosotros tenemos para poder demostrar, para poder afirmar, para poder sostener que la Biblia fue inspirada por Dios. Es decir, que el autor de la Biblia fue Dios mismo. ¿Okay? Entonces, estos videos, que aunque son muy interesantes en toda la investigación que hacen, hay que tomar en cuenta que para hacer estos videos se consultan diferentes posiciones teológicas, ¿verdad? Porque ellos no están casados con ninguna organización ni con ninguna iglesia en especial. Entonces presentan todas las posiciones teológicas, sean estas conservadoras o sean liberales. Y valga decir que nuestra posición como iglesia es una posición conservadora, ¿ok? Las iglesias que no tienen posiciones conservadoras, que son liberales, son iglesias muy peligrosas, ¿ok? Entonces vamos a adentrarnos un poquito en el tema, ¿qué es la inspiración verbal? Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. Primero, creo que es importante que definamos qué es lo que entendemos, perdón, por inspiración. Cuando nuestro credo dice que creemos en inspiración verbal, primero debemos de entender qué quiere decir inspiración y también qué es lo que no quiere decir inspiración. Entonces, la primera base que nosotros tenemos es que la palabra inspiración proviene de un término griego, teuneustos, que significa respirado o soplado por Dios. Teos es Dios y neo significa respirar. Entonces, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de algo respirado o soplado por ¿quién? Por Dios, no es por el hombre. La inspiración viene de ¿quién? Tiene un autor, es Dios. Entonces, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando de algo respirado o algo soplado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios, no por el hombre, por Dios. Ok, ese es el término en el original griego. Pero para nosotros, la inspiración es, básicamente, explicándolo de una forma sencilla, inspiración es la influencia de Dios que capacitó a los instrumentos humanos para hablar, así como para escribir las palabras de Dios, preservándolos del error. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Qué me van a responder? ¿Quién es el autor de la Biblia? Evidentemente, ahora, ¿quién sabe? A ver, ¿quién sabe aquí cuántos escritores, valga la redundancia, escribieron la Biblia? Humanos. A ver, por un plato más de arroz con pollo, ¿cuántos? A ver, ¿quién? Dígalo. 40. Bien, estos no son autores, son escritores. Ellos escribieron, pero ¿escribieron qué? Inspirados por el Señor. Ok, entonces, la Biblia puede tener 40 escritores, pero si la palabra de Dios es inspirada por Dios, solo un autor tiene. Ese autor es Dios, nada más. Ahora, estos hombres trabajaron, fueron influenciados, Dios los capacitó a estas personas para hablar, así como para escribir las palabras de Dios. ¿Y qué hizo Dios con la inspiración? Cuidó que esas palabras que ellos estaban escribiendo no cometieran ellos errores. Eso es inspiración para nosotros, ¿ok? Por lo tanto, debemos de tener muy claro que aunque la Biblia fue escrita por 40 escritores, solo tiene un autor, es Dios. ¿Por qué? Porque fue Él el quien la inspiró. Es solo un autor, aunque existan 40 escritores a lo largo y ancho del Antiguo y Nuevo Testamento. Y quiero aprovechar este espacio para recordarles que ustedes en las guías tienen un montón de letritas ahí. Esto es un código QR. Si usted tiene un teléfono inteligente, ¿verdad? Es decir, un teléfono que pasó el examen de bachillerato. Si usted tiene un teléfono inteligente y tiene un lector QR, usted con su teléfono escanea este código y este código lo va a llevar a una página donde nosotros lo que queremos es que usted pregunte cualquier duda de lo que vamos a hablar acá. Usted pregunte, que no se quede con la duda, porque todas las preguntas vamos a formular respuestas a través de esta página. Entonces ustedes tienen también allí unos papelitos, no sé si los vieron en la mesa, para que ustedes puedan hacer preguntas. Y les recuerdo, no hay preguntas tontas, no hay preguntas tontas. Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan respecto al tema que hoy estamos tocando y a los demás temas que vamos a estar desarrollando, ustedes lo pueden preguntar y vamos a tratar de escribir y de responder en el blog. Porque yo sé que estos temas generan muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes y no queremos que nadie se vaya con una duda para su casa. Uh-huh. Correcto. La paternidad literaria del libro que se está leyendo. Claro. Claro. Correcto. Correcto. Y si usted tiene más dudas, usted puede escribirlas allí, que vamos a tratar de responder. Lo que hablaba el pastor, evidentemente, tiene que ver con paternidad literaria. Por ejemplo, ¿quién escribió el Evangelio de Mateo? La paternidad literaria, ¿de quién es? De Mateo, ¿ok? ¿Y quién escribió las cartas pastorales? Pablo, Pedro escribió cartas pastorales. Entonces nosotros debemos de entender que una cosa es la paternidad literaria y estos hombres, y ya lo vamos a ver en el texto, fueron inspirados por Dios. ¿Y qué es inspiración? Lo que acabamos de ver acá. que Dios influencia a estas personas, los capacita para escribir y los preserva, los guarda de que estos, de que estas personas no cometan errores a la hora de escribir, ¿verdad? Eso es muy importante. Si usted tiene dudas, puede escribir y con mucho gusto vamos a responder en el blog. Ahora, nuestra declaración dice que creemos en inspiración verbal. ¿Queda claro lo de la inspiración? Bien, ahora pasemos a entender este adjetivo verbal. No, nuestra declaración de fe no dice creemos en la inspiración. No, dice creemos en la inspiración verbal. Y es muy importante que entendamos nuestra posición respecto a este tema. Nosotros creemos que es inspiración, pero verbal. ¿Por qué? Porque hoy en día, alrededor del tema de la inspiración, existen varias teorías al respecto. Y creo que, no, que por tiempo no las podemos explicar, pero en el blog las vamos a explicar. Existen otras teorías de inspiración, pero nuestra posición es que nosotros creemos, y la Biblia la confirma, que nosotros creemos en inspiración, pero verbal. Ahora, ¿qué entienden ustedes o qué se imaginan ustedes al utilizar este término verbal? ¿Ah? Ok, sí, está bien. Déjeme reorientar un poco, pero está bien lo que están diciendo. Cuando hablamos de verbal, nos estamos refiriendo a las palabras. Lo que creemos con esta afirmación es que Dios guió a los escritores a la elección de las palabras presentes en los escritos originales sin ser esto un dictado. Esto es muy importante porque esta es una de las teorías erróneas de la inspiración. Dice que Dios le dictó las palabras a ellos y que ellos simplemente se limitaban a escribir. Eso es una teoría. La teoría del dictado o la teoría mecánica no tiene fundamento bíblico. Nosotros creemos que Dios influenció a estas personas incluso en las palabras que ellos estaban escribiendo, pero no a forma de dictado. ¿Por qué? Porque Dios en todo momento respetó la inteligencia, el conocimiento que tenía cada escritor. Eso es muy importante. Pero cuando nosotros decimos que creemos en inspiración verbal, debemos de entender que Dios guió incluso a las palabras. Es decir, que hay palabras que usted debe entender que aquí en la Biblia, que fueron inspiradas por el Señor. Fueron inspiradas totalmente por Dios. Y no es un dictado. ¿Por qué? Porque Dios respetó la inteligencia de cada autor, respetó el conocimiento de cada autor. Incluso hay autores como Lucas, que haciendo sus escritos dice que él investigó diligentemente. Entonces Dios también respetó esa investigación, pero lo cuidó, lo inspiró para que él no cometiera errores. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, hay una posición muy interesante. Bueno, ahí está el punto que estamos compartiendo. Dios guió a los escritores a la elección de las palabras presentes en los escritos originales. Hay una definición muy sencilla que a mí me gustó de Oliver Buswell. Él escribió un libro de teología y dice lo siguiente: con verbal quiere decir que cada palabra es la palabra de Dios y que cada palabra es la verdad. Eso es algo muy sencillo. Si Dios inspiró a estos autores, incluso a la elección de las palabras, entonces, si cada palabra es palabra de Dios, entonces cada palabra ¿es qué? Es verdad. Si Dios guió eso, cada palabra es verdad. Eso es lo que entendemos como verbal. Ahora, viene la parte emocionante. ¿Qué evidencias tenemos nosotros para confirmar, para poder decir que la Biblia es inspirada por Dios? Que creemos en una inspiración verbal de la Biblia. Lo primero que tenemos que decir es que la misma palabra de Dios nos presenta a nosotros evidencias de que ella es palabra de Dios. Vamos a las evidencias de la inspiración verbal. Primero, evidencias bíblicas. Vamos a empezar ahí. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos da la primera evidencia bíblica de que la Biblia es inspirada por Dios. Vamos a leer el texto, lo tenemos en pantalla si usted no lo tiene, pero aquí lo vamos a presentar. Dice, pongan atención, toda la escritura, ¿cuánta? Toda. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y aquí viene algo interesante. Y útil, vaya, ¿sabes contar con las manos? Bien. ¿Útil para qué? Para enseñar. Bien. ¿Útil para qué? Para reprender. ¿Útil para qué? Para corregir. ¿Útil para qué? Para instruir en justicia. ¿Ya se dio cuenta para qué es la palabra de Dios? Si esto fuera escrito solo por hombres, ¿para qué sería útil? Si fuera escrito solo por hombres. Si solo los hombres lo escribieron, probablemente no tendría mucha utilidad. Pero esto fue inspirado por Dios. Y aquí se nos dice que al ser inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿A fin de que qué? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, una característica única respecto a cualquier otro libro que usted se pueda imaginar, El Quijote de la Mancha, El Señor de los Anillos, cualquier otro libro que usted se pueda imaginar, este libro, a diferencia de cualquier novela, llámese como se llame, por más buena que sea, este libro es inspirado por Dios. Ahora, eso nos da a entender a nosotros que aunque aquí se reúne la pluma de 40 escritores, este libro solo tiene un origen. ¿Cuál es su origen? Dios. Su origen es divino. Esto hay que amarlo. Porque no es cualquier libro. No es una novela. No es el periódico La Nación del domingo con todas sus secciones. No. Este libro es inspirado por Dios. Y es útil. Este libro no es aburrido. Este libro no es inútil. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ella nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye. Entonces, tenemos que llegar a una conclusión. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces obedecer o no obedecer implica escuchar a Dios o no escuchar a Dios. Si esto es la palabra de Dios, entonces obedecer esto o no obedecerlo implica escuchar a Dios o dejar de escuchar a Dios. Si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, no puedo yo adaptar mi estilo de vida a la Biblia. Es la Biblia la que me dice a mí cómo debo yo vivir. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Ese es el primer texto que a nosotros nos confirma que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no es el único. Tenemos otro texto. Está en 2 de Pedro 1:21. Aquí tenemos el texto. Dice: porque la profecía, aquí está registrando específicamente el tema de la profecía, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Los libros proféticos que usted lee, Isaías, Jeremías, Daniel, Apocalipsis, toda esa gama de libros proféticos, no tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de ¿quién? De Dios. La profecía no es humana. Ellos hablaron de parte de Dios, impulsados o influenciados por el Espíritu Santo. Entonces, Cada vez que usted se acerca a la profecía, debe de entender eso. Que la profecía vino directamente, su autor fue Dios, no los hombres. Ahora, ya vamos a ampliar un poquito esto. Pero bueno, ahí tenemos por lo menos dos evidencias, que no son las únicas, internas, que hablan acerca de la inspiración verbal de la Biblia. Vamos a algunas evidencias externas. Si la Biblia es palabra inspirada por Dios, si el autor de la Biblia es Dios, y no necesariamente podemos decir que fue escrita por hombres solamente, sin ser guiados o sin ser inspirados, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de ver algunas evidencias externas que puedan confirmar o afirmar que la Biblia realmente, su autor es Dios. Primero, una de las cosas interesantes que tiene la Biblia es que la Biblia no contiene errores históricos. Aunque la Biblia no es un libro histórico, la Biblia no contiene errores históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente la Biblia es exacta. Hay nombres, hay fechas, hay países, hay reyes y todo confirmado por la arqueología. Los que estuvieron hace algunos años en el boom del Código Da Vinci se habrán dado cuenta que el Código Da Vinci no fue inspirado por Dios. El Código Da Vinci fue escrito por un hombre llamado Dan Brown. Y si ustedes no me quieren creer, métanse a una página que se llama aciprensa.com y ahí verán todos los errores históricos que contiene el libro de Dan Brown. Si la Biblia fuera escrita solo por hombres, sin ser inspirados por Dios, la Biblia entonces tendría errores históricos. Pero la Biblia fue inspirada por Dios, y como fue inspirada por Dios, no contiene errores históricos. Usted podrá ir y leer el Código Da Vinci y compararlo con los mejores escritos y va a encontrar que Dan Brown comete errores históricos en su libro. ¿Por qué? Porque Dan Brown es un hombre. No es Dios. Es un hombre. Y usted encontrará en otros escritos también errores históricos. Pero la Biblia no contiene errores históricos y eso nos confirma a nosotros que entonces este libro es de origen divino. Pero no es la única evidencia. La segunda evidencia es que la Biblia es geográficamente exacta. Cada lugar que se menciona en la Biblia se ha demostrado que existió, no es fantasía. Geográficamente cada lugar está registrado, incluso hoy podemos verlo. Y la misma arqueología lo puede confirmar. La misma arqueología lo confirma. Es geográficamente exacta. También la Biblia, aunque no es un libro científico, es científicamente exacta. Yo no sé si usted conocía este dato, pero mucho antes que se descubriera que la Tierra era redonda, ya en Isaías 40, 22 se habla del círculo de la Tierra. Es que interesante, mucho antes de que se descubriera que la Tierra era redonda, ya Isaías 40, 22, si usted tiene duda, vaya y lo busque, se habla del círculo de la Tierra. ¿Y cómo es el círculo? Redondo. ¿Ok? Entonces ya se hablaba ahí de cosas que la ciencia fue descubriendo y como grandes descubrimientos. Y si usted quiere asombrarse más, lea el libro de Job. Cuando Dios habla con Job, toda la revelación que Dios le da a Job sobre las bases de la tierra, sobre que están los mares, que Dios le puso límites, todo eso que son misterios para la ciencia, Dios los tiene muy claros porque Él hizo la tierra. ¿Ok? Entonces, aunque la Biblia no es un libro científico, es científicamente exacta. Ok, otro punto. La Biblia es internamente congruente. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que fue escrita por 40 hombres diferentes, con culturas diferentes, con formas de ver la vida diferentes, en un periodo de 1500 años, todos estos hombres, a pesar de ser de diferentes procedencias, todo lo que está aquí es congruente una parte con la otra. Si fuera humano, esto sería una antología. Si este libro fuese de origen humano, esto sería una antología y nada calzaría con nada. Pero como esto es de inspiración divina, todo aquí adentro calza a la perfección, a pesar de que fueron 40 personas las que escribieron y a pesar de que fue en un periodo de 1500 años. Todo es congruente. Esa es una evidencia entonces de que este libro es inspirado por Dios. Otra evidencia, es que la Biblia presenta cientos de profecías cumplidas con exactitud. Si a un hombre se le hubiese ocurrido decir cualquier profecía, el margen de probabilidad de que esa persona pegue un hecho, es muy reducido. Pero déjeme decirle algo. En el caso de Jesús, de Jesucristo o del Mesías, hay alrededor de 60 profecías directas y 300 pasajes proféticos que hablan acerca del Mesías. Todos y cada uno de ellos, de estos pasajes, tuvieron cumplimiento ¿en quién? En Jesús. El porcentaje matemático de que esto se dé por casualidad es virtualmente imposible. Virtualmente imposible. Que un hombre reúna 60 profecías para confirmar que es el Mesías, matemáticamente que se dé eso por casualidad es totalmente imposible. Entonces, esto es más que un libro, definitivamente, es más que un libro. Otro punto, otra evidencia, es que la Biblia es el libro que más ha influenciado la humanidad. Hombres y mujeres de todo el mundo han visto que su vida cambió producto de ¿qué? De leer este libro. De vivir este libro, sus vidas han cambiado. Así que usted hoy es testigo de eso. Bueno, si es que la palabra de Dios lo ha cambiado a usted, ¿verdad? Es que también depende de cómo nos acerquemos a este libro, ¿verdad? Pero es el libro que más ha influenciado a la humanidad. Y otro punto importante es que la Biblia, yo no sé si usted lo sabía, es el libro más vendido del mundo. Ni siquiera con toda su fama, el libro del Código Da Vinci ha vendido tantas copias, como la Biblia. Déjeme darle un dato. Se cree que se han vendido 6,000 millones de copias de la Biblia en todo el mundo. 6,000 millones. Y en este momento la Biblia se ha traducido alrededor de 2,000 lenguas. Si este libro fuese de origen humano, yo no creo que tendría tanto alcance. Definitivamente, este libro tiene un origen divino. Ahora, ¿qué hacemos con toda esta información? Es de inspiración verbal, sabemos que Dios inspiró y guió a estos autores. ¿Cuál va a ser el resultado entonces de que nosotros tengamos en la Biblia un libro que haya sido inspirado por Dios? ¿Cuál es el resultado de la inspiración verbal de la Biblia? Número uno, si la Biblia es inspirada por Dios y Dios es veraz, entonces llegamos a una conclusión: la Biblia es veraz. Si la Biblia fue inspirada por Dios y Dios es veraz, no es mentiroso, entonces la Biblia es veraz. Esa es la evidencia, ese es el resultado que nosotros tenemos, que cada vez que nos acercamos aquí, nos estamos acercando a la verdad. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios y Dios no miente. Dios es veraz. Y si Dios es veraz, entonces su palabra es veraz. También, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces podemos entender que la Biblia es infalible. Es decir, que la Biblia no puede errar. ¿Por qué la Biblia no puede errar? Porque la Biblia no es meramente humana. La Biblia tiene un autor. Su autor es Dios. Y su autor es infalible. Dios es infalible. Si Dios es infalible, su palabra es infalible, es decir, que no puede errar. También que es inerrante, es decir, presenta la verdad sin error. Es decir, que la Biblia está libre de toda falsedad, fraude o engaño. 4. La Biblia tiene unidad, que fue lo que descubrimos hace poco. No es una antología, en ella hay unidad a pesar de que fue escrita por 40 autores en diferentes épocas. Podemos tener la seguridad de que la Biblia tiene unidad. Y también un punto muy importante es que la Biblia es autoritativa, no autoritaria, autoritativa, es decir, que tiene autoridad sobre nuestra vida. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. El hombre no puede cuestionar la Biblia porque es la Biblia la que cuestiona al hombre, ¿verdad? Y la persona que cuestiona la palabra de Dios está cuestionando o refutando a su autor. ¿Quién es su autor? Dios. Cuando usted cuestiona la escritura, cuando usted refuta la escritura, usted está cuestionando a su autor, que es Dios. Muy bien, ya para ir finalizando, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que tenemos hoy en nuestras manos? Bueno, si la Biblia es inspirada por Dios y su autor es Dios, entonces lo primero que usted debe hacer es acercarse a la Biblia con la plena convicción, mi amado hermano, convicción, esta es la palabra clave. Convicción de que por ser palabra de Dios, ella tiene autoridad. ¿Sobre quién? Sobre su vida. Si fuera escrita por hombres, realmente esto no tendría autoridad sobre nuestra vida. Pero la misma palabra nos dice que es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, etc. Entonces, cada vez que usted se acerque a leer la palabra de Dios, cada vez que usted se acerque a la Biblia, debe tener la firme convicción de que usted está escuchando al Señor. Porque Él es su autor. Segundo, prepare su corazón cada vez que se acerque a la Biblia. Acuérdese de lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Por qué decimos que debemos de preparar nuestro corazón para acercarnos a la Biblia? ¿Por qué? Porque 2 Timoteo 3:16 decía que la Biblia es útil ¿para qué? Para enseñarnos. Entonces, cada vez que yo voy a ella, tengo que aprender. Cada vez que yo voy a ella, me va a reprender. Cada vez que yo voy a ella, me va a corregir. Cada vez que yo voy a ella, me va a instruir. Si yo leo la Biblia como leer La Nación el domingo, nada va a pasar en mi vida. Absolutamente nada. Yo debo acercarme a la Biblia con un corazón enseñable, con un corazón dispuesto. Señor, hoy vengo a aprender algo. Señor, hoy me vas a reprender por algo. Señor, hoy me vas a instruir en algo. Señor, hoy me vas a corregir algo. No podemos acercarnos a la Biblia como leer cualquier libro. No es solamente decir, voy a leer la Biblia para que me dé sueño. No. Es que hay gente que tiene insomnio y entonces se ponen a leer Apocalipsis, después tienen pesadillas en la noche, se sueñan al dragón, con la suegra, todo, y empieza algo terrible. No, hermanos. No lea la Biblia para dormirse. Acérquese con un corazón dispuesto, con humildad. Señor, algo tengo que aprender. De este salmo que leo, algo tengo que aprender. Este salmo me va a corregir. Este salmo me va a instruir. O esta palabra profética me va a corregir algo. Lo que sea. Pero mi corazón debe estar dispuesto cada vez, bien preparado, cada vez que me acerco a la Biblia. Y por último, acérquese a la Biblia con un sentido de seguridad, confianza y certeza. ¿De qué? De que lo que tiene en sus manos no son palabras de hombres, son palabras de Dios. ¿Para quién? Para usted. ¿Por qué? Porque Dios es el autor. La gente se queja. es que yo no escucho a Dios, es que yo quiero escuchar a Dios. Primero que nada, déjeme desengañarlo, a Dios no se escucha audiblemente, lo primero. Segundo, es mentira que Dios no le habla a usted. Mire, aquí está. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Usted quiere escuchar a Dios? Vaya a su casa, abra la Biblia y lo va a escuchar. No se queje de que Dios no le hable. Es que a mí Dios no me habla. Es que yo oigo que el Espíritu Santo que dice que el otro. Hay una voz interna en nuestro corazón. Ciertamente el Espíritu Santo a veces nosotros lo podemos escuchar internamente, pero no audiblemente. Es cierto, Él nos guía internamente. Hay cosas en las que el Espíritu Santo nos reprende y sentimos como que Él nos habla, pero no es una voz audible, ciertamente. Pero si usted quiere escuchar a Dios, lea esto y aplíquelo a su vida. Y no se queje de que Dios no le habla. Dios le habla a usted, pero usted no quiere escuchar. Aquí está, Él es su autor. Cuando nosotros lleguemos a tener este concepto tan elevado de lo que, de que la Biblia es inspirada por Dios, nosotros vamos realmente a escuchar la voz de Dios. Dejaremos de estar tan entretenidos, hermanos. Hoy hay tanto entretenimiento para nosotros y tantas cosas que no nos edifican, y creo yo que necesitamos acercarnos a la Biblia para escuchar más a Dios. Hay tantas voces a nuestro alrededor, hay tantas ofertas a nuestro alrededor que no nos edifican. Pero aquí hay un libro que, por ser inspirado por Dios, que Dios guió a estos hombres y los preservó del error, aquí hay un libro que nos va a ayudar a nosotros a crecer realmente espiritualmente. Es la palabra de Dios, es inspiración divina. Quiero cerrar con un video que resume un poquito las evidencias externas que hay alrededor de la Biblia, para terminar de confirmar un poco lo que estamos hablando. Después de este video vamos a trabajar con los grupos y vamos a ir sirviendo el arroz con siempre, ¿verdad?